Estamos en una nueva entrevista del Aire Puro, el programa radial socioambiental más antiguo de Chile, ya 18 años transmitiendo temáticas socioambientales. Y ahora vamos a estar conversando con un territorio, una comunidad, una orgánica que hemos venido acompañando su desarrollo hace harto tiempo. Nos referimos a la Reserva La Biósfera Campana Peñuela y todas las organizaciones y articulaciones que están en torno a este espacio de coordinación y alianzas para defender el territorio. Estamos del otro lado del teléfono con Irma, quien es parte de este conglomerado, pero también participa del movimiento No a la Minería en Colliwai. Así que vamos a estar conversando sobre la reserva, sobre Colliwai y sobre los desafíos que se tienen también en el área de las comunicaciones. ¿Cómo estás, Irma? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que escuchen el Aire Puro. Hola, muy buenas, muy buenas. Qué bien. Muchas gracias, René, a ti, y además por la disposición que siempre ha tenido la Radio Placeres. Ya es una radio comunitaria que para nosotros ha sido vinculante para otros temas también. Uh-huh. Y también a los auditores. Sí, pues súper. Auditores que se van informando también sobre lo que va pasando en la ciudad, en la región, en el país y en el planetita entero. Y acá están pasando cosas súper interesantes con la Reserva La Biósfera Campana Peñuela, que recordemos que es un territorio bastante extenso, son varias comunas, son varias articulaciones. Cuéntele a la gente o haga un pequeño resumen, estimada Irma, de en qué está la Reserva La Biósfera Campana Peñuela, cuál es el trabajo que se está haciendo y usted que pertenece como a la Comisión de Comunicaciones, ¿cuáles son los desafíos más importantes que tienen en ese ámbito? Vale, mira, lo primero es, si hablo de Colliwai, perdón, fue lo que nos movilizó, fue en diciembre cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que había una minera que se estaba instalando en los cerros de Colliwai. Yo creo que muchos auditores conocen Colliwai por sus pozas, por su comida campesina, por su maravillosa vegetación que tiene arriba, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, era una minera que se estaba instalando arriba de los cerros nuestros, a 1.5 kilómetros de nosotros, ya, de los habitantes, arriba de nosotros, y encima de 6 quebradas. Y es una minera de oro que va a sacar 72.000 toneladas de oro. Es un pequeño chuquicamata, un hoyo hacia abajo, un hoyo de bastantes pisos. Chuta. Y eso no es nada, porque imagínate lo que es la polución al aire, etcétera, etcétera, en un lugar que reserva la biosfera, sino que lo más preocupante es que ese material lo sacan a una piscina que mide 2 canchas de fútbol, y lo van sacando para sacar el oro, y para sacar el oro le colocan cianuro, 2 toneladas al aire. ¿2 toneladas de cianuro? Al mes, durante 3 años, aparte de soda cáustica y de cemento y de muchas otras cosas. Bueno, pero entonces sucede que nosotros nos íbamos a encontrar en esa maravilla de biosfera con una cancha de 100%, una piscina de 100% metros, que al final iba a terminar con una torta hacia arriba de minerales contaminados, porque el cianuro se va echando arriba de la tierra, ya, con agua y el cianuro en polvo. Va. Nos íbamos a encontrar con 10 metros de alto, imagínate como un edificio de 100%, 10 metros de alto, arriba de un cerro de Colliwai, que estamos nosotros abajo al momento, y está el río Puange, y están nuestras aguas y nuestras quebradas del agua que nosotros tomamos, de la APR, que se llama, ¿no?, que es el agua rural. ¿Qué mente más perversa pensar? Bueno, es como cuando ponen salmoneras también en reservas en el sur, así como cómo se puede desarrollar o cómo se compatibiliza una industria extractiva más encima de las proporciones que mencionas tú, en un espacio que es uno de los pocos hotspots que tiene el planeta, donde se dan las mejores condiciones para que la vida fluya en su mayor esplendor. Ahí entiendo que el municipio, extrañamente desde mi punto de vista, ha tenido un rol como acompañando a las comunidades, o es más bien un efecto comunicacional y por debajo están incentivando el desarrollo de las minerías ahí en Colliguay, que pertenece a Quilpué. No, han estado colaborando con nosotros, especialmente la alcaldesa, de manera muy fuerte, muy colaborativa. Tal como dices tú, uno tiene al comienzo desconfianza, ¿no? Claro. Pero fíjate tú que nosotros, como habitantes del territorio, no sabíamos cómo parar esto. Porque además, imagina el ánimo que teníamos nosotros cuando sentíamos pasar los camiones, cuando empezó a pasar la chancadora y todo esto por un camino que tiene prohibición de tonelaje, por si acaso. Ya ahí estaban infringiendo. Y nosotros estábamos viendo que se estaba montando y no sabíamos qué hacer, cómo pararla. Y ahí la paró justamente la municipalidad, a pesar que nosotros como territorio contratamos un equipo medioambiental y que estaba colocando recursos, ya recursos de protección, denuncias, etcétera. Pero que por el lado judicial no resultó nada, ¿ya? Bueno, todavía estamos ahí porque la municipalidad inclusive puso recursos de protección frente a la Corte Suprema. No hay respuesta todavía, ¿ya? Pero ellos cerraron. ¿Y cómo cerraron? Porque la municipalidad encontró que la minera no tenía permisos de obras para el campamento, porque tienen un campamento dentro, estaba declarado un campamento. Todo aprobado por Senaggemin, ¿ya? Con los papeles de Senaggemin en regla, ¿ya? Pero no habían cumplido con los permisos de obra de los campamentos, y eso es súper delicado. Ya, porque igual se trabaja con cianuro, entonces tienen que estar impermeabilizados, tienen que, bueno, un montón de cosas. No estaba declarado, no habían permisos de obra, se habían hecho caminos que hoy, si yo les mostrara las fotos, para llorar, porque es como cortarnos la punta de un cerro. Y cortar la punta de un cerro significa que chao polinizadores de abejitas, chao un montón de otros elementos, ¿no?, que hacen que este lugar sea tan hermoso de biodiversidad. Y entonces no tenían permiso, habían cortado flora nativa, así que se hizo denuncia a CONAF, no tenían permiso de CONAF, no habían hecho ningún plan de manejo de CONAF, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, absolutamente pasando a llevar todo tipo de normativa mínima. Normativas mínimas que yo ahora he aprendido muchísimo, realmente yo no sabía nada de esto, pero solamente lo último que pasó, ya estoy hablando de diciembre del 2024 y ahora ya estamos en agosto. Bueno, igualmente tengo que reconocer que aquí estuvieron las autoridades. Nosotros como organización, armamos una organización no minera en Colliguay, que luego ahora se llama Comité Medioambiental. Nosotros la jugamos en su momento por primero ir a la institucionalidad y decir, a ver, veamos si realmente la institucionalidad puede defender los territorios. ¿Ya? Veamos la vía jurídica y administrativa. ¿Ya? Entonces recurrimos a diputados, concejales, consejeros regionales, gobernador, y así fuimos recurriendo, y todos respondieron, todos y todas respondieron. Y tenemos alrededor de 26, 36, 46 oficios. ¿Aló? Sí, 36 oficios solicitando información. Entonces, eso es una masa crítica muy importante para nosotros, ¿ya? Muy importante, porque había una presión de las autoridades y también del territorio. Y bueno, lo último que pasó en Colliguay fue que la Dirección General de Obras fue a fiscalizar, y en su fiscalización, además, realmente el fallo que ellos hacen, ya salió el 25 de julio, acaban de emitir esa resolución la DGA, Es hermoso, además. Esa resolución es hermosa. Realmente está hecha con una dedicación. ¡Wow! Ahí uno se da cuenta cuando a veces me hago la autocrítica. Cuando uno dice, ¿pero qué va a pasar? Total, no, ya, ¿qué va a estar esto regulado? Oye, y uno se da cuenta que si alguien se mete con las aguas en este país, es muy delicado. Y ahí nosotros tenemos resortes como para presionar a la institucionalidad. Está el catastro público de agua, está el código de agua, están los planes maestros de agua por localidades, ¿no? Uh-huh. Fíjate. No, eso es bien hermoso y me gusta que lo puedan escuchar compas que son también de los territorios, ¿no? En la radio. Cuando ellos hicieron el estudio de si estaban afectando algún tipo de quebrada o cauce de quebrada, el estudio lo hicieron basándose en 100 años de periodos de retornos de lluvias. 100 años del sector. Uh-huh. 40 años de estudios de precipitaciones mínimas, máximas, viendo los posibles aluviones, desplazamiento. No, realmente es un trabajo súper bueno. Y en conclusiones, la minera intervino dos cauces de quebradas. Y fíjense ustedes que lamentablemente una de esas quebradas es donde ellos están poniendo la piscina del cianuro. Chuta. Y más encima, sí, entiendo además que el tema del agua ha sido conflictivo en los distintos territorios de la zona central de Chile por esta mezcla entre sequía y saqueo. A propósito del código de aguas, cómo se articula todo el tema de la administración, pero que se coloque una minera implica un uso del recurso hídrico importante que afectaría muchísimo más esa belleza, esa biodiversidad y ese endemismo que se encuentra en Colliwai. Exactamente. Y entonces la multa les pasa 62 millones de pesos, pero lo fuerte es que ellos determinan un 100% de riesgo en dos variables. Una, en relación por haber modificado quebradas, que son ancestrales, ¿no?, para el arrastre de materiales y socavones por el escurrimiento de las aguas lluvias. Y dos, 100% de peligrosidad en relación a posible riesgo a la población, porque están a 1,2 kilómetros de nosotros. Imagínate, nosotros estamos abajo y están arriba. Mira, es imposible, sí, que se desarrolle. Entonces están en una buena etapa en esa lucha contra la minera. Estamos en una buena etapa, sí. Y bueno, sí, fue frente a esto en que conocimos la organización de la Reserva de la Biósfera, la Campana Peñuela, ¿ya? Y ahí yo me puse a trabajar más fuertemente dentro también, porque ahí nosotros tenemos asesoría, y eso quería decir yo, de la Reserva, ¿cierto?, tiene una gobernanza. La Reserva, la Campana Peñuela, involucra 11 comunas, ¿ya? Claro. Dentro hay 134 organizaciones, hay mesas técnicas en las cuales cualquier vecino y vecina de estos territorios que está la reserva se puede incorporar a trabajar en los territorios, porque hay 4 unidades territoriales, ¿ya? Y están las mesas técnicas. En cualquier momento, por una parte, bienvenidos y bienvenidas, porque seguimos creciendo y haciendo músculos, ¿no?, para resistir, y por otra, pueden tener la posibilidad de asesorarse, de aprender respecto a todas las nuevas normativas medioambientales y cómo ir encontrando recursos como para ir defendiendo el territorio. Aunque vamos así, pasito a pasito, que no tienen un permiso, ya, por lo menos hasta que no lo presenten, etcétera, etcétera, hasta que esperamos que se cansen, porque pierden dinero, ¿no? Claro. Pero saben todo lo que pueden ganar. Y en ese sentido siguen invirtiendo.